la llamada, ¿no? Con la marcha. Torchas, con la marcha de antorchas, ahí exacto, está. Bueno, sí, la vigilia, la vigilia allí al costado del puente. La vigilia al costado del puente. Bien, como bien. Como todos los años. Como todos los años. Sí, bueno, acompañamos desde acá. Ya nos has acompañado también hasta el final del Enredando las Mañanas de hoy, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. La radio la radio de la red va a retomar la transmisión en vivo. Bien. Allí desde el puente, ¿verdad? Desde la estación Darío y Maxi, ¿verdad? Bien. Bien. Sí, sí, así es. Así es. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias, Natalia. La seguimos en la tarde entonces. Bueno, dale, gracias por difundir y ser parte. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros nos despedimos. Ya son las 12. Hemos llegado al final de otro Enredando las Mañanas en la Red Nacional de Medios Alternativos. Graciela. Sí, nos estamos yendo ahí con el Puente Pueyrredón y a todos esperándolos hoy a las 17 en la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y mañana volvemos a estar acá a las 10 de la mañana, de 10 a 12 en Enredando las Mañanas. Hasta mañana. Lava como de un volcán, entre llamas, entre sueños, cuando llueve gas. Y ahora que los cuerpos caen, las palabras van de más. Y ahora que el silencio se adueñó de la ciudad. Volverán al puente, volverán al puente, volverán al puente, puente. Portó muy mal, tanta sangre, flanilina destiñó al final. Y en la corte, mientras tanto, ni un milagro más. Solo farsa que se esconde bajo la moral. Y ahora que los cuerpos caen, las palabras van de más. Y ahora que el silencio se adueñó de la ciudad. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.